ya. Ha llegado el final. Que has dejado de amarme y que no puedes quedarte ni un momento más. Traidora. Y me duele saber. Supe hacer, eso es, que es algo que me duele hasta el corazón, duele todo para mí, y ahora si te vas te llevas la ilusión que solo conmigo logro defender, te llevas. Ser feliz, que es algo que me duele hasta el corazón, duele todo para mí, y ahora si te vas te llevas la ilusión que solo consigo logro defender, que llevas mi vida. Wait.